de qué sentido tienen las crisis y cómo vivirlas, empezar reconociendo que en el ser humano hay como una paradoja permanente. Por un lado, nadie puede negar el anhelo de felicidad hasta el punto de que todo lo que hacemos en la vida y todo lo que dejamos de hacer, diría Pascal, hoy no nos lo ha recordado Verdoy, pero podía haberlo hecho, todo lo que hacemos y dejamos de hacer solo tiene una finalidad, ser felices. Nadie puede negar ese anhelo de felicidad. Y sin embargo, al mismo tiempo, tampoco nadie puede negar la experiencia de dolor más o menos cotidiana y en todas las formas. Quiero acercarme a esta realidad pues paradójica, el anhelo de felicidad que experimentamos en nosotros y la realidad de dolor, de malestar, de sufrimiento, tanto desde la psicología como desde la espiritualidad, porque creo que esta aproximación desde ambas perspectivas, que al final son totalmente complementarias y convergentes, nos pueden aportar como mayor luz. Y para empezar me gustaría subrayar algo que a veces en nuestra cultura hay una propensión a olvidar. Y es que las crisis lo primero que hacen es que desnudan nuestras fantasías y por tanto, como diría Fidel Delgado, al que también tendréis el privilegio de escuchar mañana, nos desengañan. Y cada vez que experimentamos un desengaño en la vida, deberíamos dar muchas gracias, porque un desengaño significa que nos sacan del engaño, igual que una desilusión significa que nos sacan de una realidad ilusoria que habíamos fabricado. ¿En qué sentido nos desnudan nuestras fantasías y en qué campos? Pues en el campo psicológico y en el espiritual. En el campo psicológico, frente a esas promesas de felicidad y de bienestar fácil, léase este libro y en 10 días será feliz, cosas por el estilo, y de pronto las crisis nos hacen caer en la cuenta de que eso es un sueño, de que eso no es así. Y de las fantasías pseudoespirituales. Yo conozco a no pocos buscadores, llamados buscadores o buscadoras espirituales, que están anhelando constantemente tener alguna experiencia especial. ¿Por qué? Porque al ego otra cosa no, pero sentirse especial le encanta. El ego está toda su vida desgañitándose por ser especial o por lo menos un poquito más especial que el vecino. Claro, cuando un ego está buscando ser especial y se embarca en el camino de la espiritualidad, ¿qué es lo que añora? Tener una experiencia sublime, porque esto lo va a alimentar, ¿no? La crisis, sin embargo, nos pone también al desnudo estas expectativas. Entonces nos hace pisar tierra, bajar de cualquier pedestal, sea pseudo-psicológico o pseudo-espiritual, y aterrizar. Y entonces nos da una primera clave para resolver la paradoja. Somos anhelo de felicidad, experimentamos dolor. La clave consiste en reconocer que el yo nunca puede ser feliz y, sin embargo, somos felicidad. Se trata, por tanto, como apuntaba Verdoy antes, de una cuestión de comprensión. Comprender cómo resolver una paradoja, sabéis que no es una contradicción bruta, es una contradicción solo aparente. Cuando contamos con los dos términos de la contradicción, la paradoja se resuelve en una verdad superior. Los dos términos son: el yo no puede ser feliz, por tanto, cada vez que yo busque ser feliz identificándome con mi yo, me estoy embarcando en un camino que no tiene salida, en un callejón sin salida, y estoy asegurándome el sufrimiento. Pero por el contrario, o al mismo tiempo, aunque el yo no puede ser feliz, porque sería una contradicción en sí misma, porque yo es insatisfacción, ansiedad permanente, sin embargo la otra es que en nuestra identidad profunda somos ya felicidad, somos plenitud. ¿Cómo se conjuga esto? La misma intuición nos dice que la sabiduría consistirá en vivir las crisis desde la plenitud que somos. En vivir todo lo que tiene ese color de dolor, malestar, crisis, etcétera, desde la felicidad que en nuestra identidad profunda ya somos. Esto es lo que quiere expresar esta imagen. Todos buscamos ser felices, todas las tradiciones sapienciales lo han dicho siempre, los estoicos que nombraba Verdoy también. Todos los humanos buscamos ser felices y estar libres de sufrimiento. Pascal citaba antes, la sabiduría budista, este es uno de los axiomas fundamentales, ¿no?, para el budismo. La búsqueda prioritaria de liberarse del sufrimiento. Pero no sé si os extrañará si os digo que hace 4 días, como estaba yo más inválido, con más tiempo de leer, leía una reseña de un libro que acaba de publicar uno de los grandes ejecutivos de Google que trabaja y vive en Dubái. Es un hombre relativamente joven y acaba de escribir un libro con un título, tenía que ser así el título de un experto en informática, El algoritmo de la felicidad. Este hombre escribe este libro 20 días después de la muerte de su hijo en un accidente que tenía 21 años y en poquitos días cuenta él que lo escribió. No lo he leído, sino solo la reseña. Y en este libro, en la entrevista que le hacían para presentarlo, él dice: los seres humanos venimos con la felicidad instalada por defecto. Es un error buscar la felicidad fuera, o en el futuro, o más allá, o ir a un gurú a que te enseñe. La felicidad viene de serie, viene instalada, viene por defecto. Lo que ocurre es que después, en cuando empezamos a vivir o a crecer, empezamos a ser invadidos o a crearnos programas mentales que van en contra de ese proyecto y camino de felicidad. Y ahí empezamos a sufrir. Entonces, decía él, necesitamos resetearnos para conectar otra vez con aquello que venía de serie. Y se pregunta, ¿y cómo se produce ese reseteo? Y me encantó la respuesta. Es la respuesta de un sabio. El reseteo se produce únicamente gracias a la comprensión. Cuando comprendemos. La comprensión, tal como la utilizo aquí, no es una cuestión mental, puramente erudita, intelectual, sino que me refiero a una comprensión vivencial, experiencial, una comprensión sentida. Y en este sentido sería sinónimo comprensión de sabiduría. Es decir, lo que se ventila en la vivencia de las crisis de una forma constructiva, en definitiva es, como en todo en la vida, en el fondo, la sabiduría. Mientras no ventilamos eso, estamos encerraditos en nuestra mente y siempre que estamos identificados con la mente, sea consciente o inconscientemente, estamos en el reino de la confusión y del sufrimiento. Somos como un hámster ahí encerraditos en la jaula que podemos estar peleando todo el rato buscando la felicidad en esa ruedita de un escalón tras otro escalón, pero que cuanto más la buscamos ahí, más nos cansamos y más terminamos frustrados y decepcionados. Porque, decía antes, el yo no puede ser feliz, dentro de la mente no puede estar la felicidad. Y quería empezar con dos textos, perdonad que sean un poco largos, pero me han parecido muy, muy interesantes porque vienen de dos ámbitos, tanto históricos como culturales, bien diferentes. Uno es de Xavier Serrano, es un psicoterapeuta reichiano. La psicoterapia reichiana, seguro conocéis, es de lo más riguroso en el ámbito de la psicoterapia, ¿no? Hace referencia a Wilhelm Reich, ¿no? De ahí el nombre también. Y este Xavier Serrano escribe lo siguiente: a las crisis deberíamos darles mucho valor y pararnos a escucharlas, porque son el eco de nuestro sufrimiento, de nuestra insatisfacción interior, el quejío que nuestro yo lanza desde su destierro infernal en las profundidades de la caverna platónica y que solemos acallar porque en nuestro hechizo confundimos lo divino con lo diabólico, identificando las crisis como algo demoníaco que hay que evitar y superar sin preguntar. De hecho, una trampa en cuando aparece la crisis es no querer verla, evitarla, sortearla lo antes posible. Y nos estamos perdiendo quizás lo mejor. Este hombre no es un cura, es un psicoterapeuta reichiano, sabe bien de lo que habla. Y el otro testimonio es nada menos que del siglo XIII-XIV. Tauler, o Taulero, era un místico cristiano de la escuela renana, discípulo del maestro Eckhart, y escribe con una metáfora preciosa: cuando la serpiente percibe que comienza a envejecer, a arrugarse y a oler mal, ella misma busca un lugar con juntura de piedras y se desliza entre ellas, de tal manera que deja la vieja piel y con ello crece la nueva. Lo mismo debe hacer la persona con su vieja piel, esto es, con todo aquello que tiene por naturaleza, por grande y bueno que sea, pero que ha envejecido y tiene fallos. Para ello es preciso que pase por entre dos piedras muy juntas. Si una criatura te quita la apretura, sea la criatura que sea, arruina por completo el nacimiento de Dios en ti. Es un lenguaje de hace 8 siglos. Nos puede sonar la palabra un poquito rara, hasta la referencia a Dios, pero leído en clave simbólica es de una belleza y de una sabiduría impresionante. Cuando alguien nos quiere evitar la crisis, nosotros mismos también, estamos impidiendo quizá lo que podría haber sido el germen de lo más valioso en nuestra vida. Fijaos y valioso que él dice, el nacimiento de Dios en ti. Hildegarda de Bingen era casi contemporánea de Taulero, un poco anterior. Era una de las beguinas, una mujer sabia. Alguien ha dicho que era como Leonardo da Vinci en mujer. Ella dice, la tarea más hermosa de la persona es convertir nuestros sufrimientos en perlas. Esto es vivir las crisis de una manera adecuada o constructiva, en lo que quería centrarme en este compartir. Entonces, si nos acercamos ya, con tanto movimiento de portátiles y de pinchos, hasta el agua ha desaparecido. Si nos centramos ya en la cuestión, vamos a empezar con el primer punto, que es una constatación elemental que creo que nadie puede negar. La crisis es un hecho inevitable, inevitable, y puede ser una oportunidad. ¿Por qué es un hecho inevitable? Porque la nuestra es una realidad polar, impermanente, y todo lo que es impermanente, antes o después, provoca insatisfacción, porque es transitorio, porque todo cambia, porque todo pasa. Aquello que tanto yo quería y a lo que me aferraba, antes o después, desaparecerá. Y aquello que yo quería evitar que no me pasara, antes o después, de alguna manera, me pasará. Entonces la crisis es inevitable. La crisis viene de una palabra griega, un verbo, krinein, que significa separar, dividir, y de ahí vienen otras palabras como criterio, discernimiento, y hacen, evocan la encrucijada, como un cruce de caminos. Una crisis te coloca justamente ahí en un cruce del que no saldrás igual que estabas antes. ¿Podrás salir mejor? No lo sé, pero desde luego igual que antes, imposible. Se ha producido una encrucijada. Por eso las crisis suelen verse en su doble cara, como un peligro o amenaza, pero al mismo tiempo como una oportunidad. Depende de la sabiduría, decía aquel otro, para que sea una cosa u otra. En la crisis ocurre como en el paso del gusano a la mariposa, en lo que nos contaba Román al empezar esto, al empezar la tarde, la presentación que ha hecho. Él decía que cuando al gusano, fijaos qué cosa tan bonita, la fase en la que el gusano está encerradito antes de convertirse en mariposa se llama justamente crisálida. ¿Veis el parecido semántico? Crisálida, crisis. Y el experimento consistió en que un grupo de biólogos a unos gusanos que estaban encerrados ahí en el capullo les quiso quitar el capullito para que no tuvieran que esforzarse tanto y salieron vivos, con alas, salieron hechos las mariposas, pero no podían volar ni mantenerse en pie. Lo que había hecho posible, lo que hace posible que una mariposa que sale del estado de crisálida pueda mantenerse en pie y volar, es la misma crisis atravesada por ella. Pero cuando se le evita la crisis, se le evita vivir. Y ya en un primer momentito habría que ver, por tanto, que lo decisivo en la crisis nunca es lo que nos ocurre, esto es muy estoico, sino aquello que hacemos con lo que nos ocurre. Y sobre todo aquello, el modo como interpretamos lo que nos ocurre. Nos puede ocurrir lo mismo a todas las personas, pero las formas en que lo interpretamos pueden ser tan diferentes y sin embargo eso es lo decisivo. Si me ocurre algo y yo lo interpreto como una desgracia, me estoy asegurando sufrimiento y hasta depresión. Pero si me ocurre algo y yo hago una lectura bien diferente de eso que me ha ocurrido, desde una clave más sabia, esto puede ser una oportunidad preciosa de crecimiento. Vamos pues al crecer. ¿Qué actitudes hacen posible que podamos crecer en medio de una crisis, sea la que sea? Sabéis que las crisis sobre todo tocan, pueden tocar cualquier cosa, pero tocan tres dimensiones muy amadas por nuestro yo. Son aquellas dimensiones a las que hacía alusión en la canción antigua. Salud, dinero y amor. Tres cosas hay en la vida. Entonces las crisis afectan, ¿no?, a esa triple dimensión. ¿Qué actitudes nos permiten crecer en las crisis, cualquiera que sean? Pues hay dos actitudes, pero la sabiduría consiste en vivirlas simultáneamente, porque si vivimos una de las dos, cualquiera de ellas, al margen de la otra, el resultado puede ser catastrófico. La primera actitud es no evitar. No evitar lo que me está ocurriendo, no evitar lo que estoy sintiendo, no evitar lo que estoy pasando, es decir, no resistirlo. Hay un dicho en psicología según el cual todo lo que se resiste persiste y todo lo que tú evitas te está esperando a la vuelta de la esquina. Entonces la evitación es como la técnica del avestruz de esconder la cabeza bajo el ala de no querer ver o en una forma más intensa de resistirlo directamente. Pero es que la resistencia es la que genera sufrimiento. De hecho, cualquiera tenemos la experiencia de que si quitamos la resistencia, el sufrimiento se va. El dolor puede continuar el tiempo que tenga que continuar, pero sufrimiento no habrá. El sufrimiento lo crea únicamente nuestra resistencia. Y la resistencia consiste en algo muy simple, en decir, esto no debería haber pasado, esto no debería ser así. Cuando yo me caí hace un mes con todas las consecuencias que tenía por mi propia historia y el dolor amargo que eso lleva y la inmovilidad que producía, en cuanto yo me descuidaba, algún programita en mi cerebro, consciente o inconsciente, decía, pero yo ¿por qué no estuve más atento? ¿Por qué di ese paso? ¿Por qué no hice aquello? ¿Por qué tuve que salir por esa puerta? En definitiva, esto no debería haberme pasado. Eso es muy humano, pero humano conduce al sufrimiento. Entonces uno puede resistir y decir, esto no debería pasar. Uno puede decir, pasa, puede pasar. Todo lo que pasa es porque puede pasar. Si algo no pudiera pasar, no pasaría nunca. Entonces decía, la segunda actitud es la no reducción a lo que nos pasa. No reducción es sinónimo de no identificación. Voy a poner un ejemplo para hacer ver que estas dos actitudes solo funcionan sabiamente cuando van unidas. No evitar, decía antes, no evitar, no resistir, y no identificarse o no reducirse. Por ejemplo, imaginad que yo tengo un sentimiento de tristeza. Entonces, si yo no quiero aceptar la tristeza que siento, la voy a resistir. Pero el hecho de resistir la tristeza me va a generar mayor sufrimiento y mayor malestar dentro, ¿no? Aunque yo no me reduzca a la tristeza y yo diga, yo no soy la tristeza, yo soy más que la tristeza, pero si la estoy resistiendo, sufriré. En el otro extremo, si yo digo, acepto la tristeza, pero me reduzco a ella, me identifico con ella, al final la tristeza constituye una burbuja que me termina ahogando. Por eso cualquiera de las dos actitudes vividas por separado no solo no nos hacen crecer, sino que nos hunden, nos deprimen. Cuando yo acepto, pero me reduzco a la crisis, a lo que ha ocurrido, a lo que siento, o por el contrario, cuando no me reduzco, pero resisto. La sabiduría dice, no evites y no te identifiques a la vez. Reconoce que hay tristeza, pero reconoce también que tú eres más que la tristeza. En definitiva, si os dais cuenta, todo sufrimiento nace solo de la pretensión de que las cosas sean diferentes de lo que son. Siempre que queremos que las cosas sean diferentes de lo que son, estamos abocados a sufrir. Lo estamos convocando al sufrimiento. Por eso decía que para sufrir solo hace falta conjugar una palabra, debería o no debería. Esto debería ser así, aquello no debería ser de aquella manera. En cuanto entramos en ese camino, nos estamos asegurando el sufrimiento para un rato muy largo. En este aprendizaje, con estas dos actitudes que vividas simultáneamente permiten vivir las crisis como crecimiento, me parece que hay una cuestión decisiva. Esta cuestión decisiva es una distinción, también nos viene de la sabiduría estoica. Para mí la sabiduría estoica es una de las escuelas sapienciales por las que más admiración y gratitud siento. La sabiduría estoica invitaba a distinguir lo que depende de nosotros de lo que no depende de nosotros. ¿Os dais cuenta, eh? Hay muchas cosas que no dependen de nosotros en absoluto. Hay alguna que sí. Si yo quiero tener poder sobre lo que no depende de mí, me voy a volver loco. Más vale que ponga el poder en aquello que sí depende de mí. ¿Y qué es lo que depende de mí? Descartes, que no es un filósofo de mi gusto, decía sin embargo cosas muy sabias. Y en su momento esto no le resta nada, ¿eh? Fue un pionero y hay mucho que agradecerle en el proceso de autonomía de la razón. Descartes decía, nada hay que esté enteramente en nuestro poder, sino nuestros propios pensamientos. A lo mejor habría que matizarlo. ¿Qué quiero decir con ello? Que no tenemos poder sobre la mayoría de las cosas, pero ¿sabéis qué poder tenemos? El poder de interpretar lo que nos ocurre. Yo no tuve poder para evitar caerme, no tuve poder. Se dieron una serie de circunstancias que si os contara todas, hace falta, bueno, es como una obra de arte, una conjunción de astros que se juntara tanta cosa para provocar una simple caída. Ningún poder sobre ello. Pero sí que tengo poder para ver qué lectura hago sobre aquella caída y lo que aquello desencadenó. Esto significa, dicho en clave positiva, que nada puede traerte nunca la paz sino tú mismo. Tú mismo. Porque aquello que no depende de nosotros no nos afecta de manera decisiva, no tiene un poder decisivo sobre nosotros. Lo que no depende de mí puede afectar a mi salud, puede afectar a mis proyectos, puede afectar a mi agenda, puede afectar a mi economía, pero a lo que yo soy, a mi verdadera identidad, no le afecta jamás. Porque lo que somos, decía al principio, es plenitud, es felicidad, estamos completos. Entonces, lo que no depende de mí, poco miedo. Puede provocar dolor, y algún dolor a veces muy amargo, pero no afecta lo que realmente soy. En este sentido, y junto con esta doble actitud para trabajar las crisis, yo me animaría a proponer un triple cuidado, que no solo nos va a ser útil para afrontar las crisis, sino en nuestra vida cotidiana. Yo creo que un camino de sabiduría, un camino de crecimiento, un camino, si no suena mal la palabra, espiritual, tiene que vivir un triple cuidado, que sería este. En primer lugar, el cuidado del amor incondicional hacia uno mismo, al hilo de la práctica que acabamos de hacer hace un ratito. Porque si el amor incondicional hacia mí es lo que garantiza una personalidad unificada, integrada y armoniosa, cuando yo no soy capaz o no puedo amarme o no sé amarme por los motivos que sea, me convierto en un mendigo del amor. Necesariamente, porque nadie puede prescindir del amor. Si yo no me amo, estaré mendigando el amor fuera de mí y eso es bastante patético. A veces cuando uno se dedica al acompañamiento psicológico, suele venir gente a pedir ayuda y con la gente con frecuencia suele venir la queja. Es que yo cuando era niño no me amaron. Es que mi pareja no me ama lo suficiente. Es que la gente con la que trabajo no me quiere. Y no niego que eso pueda ser cierto. Incluso como el amor humano es reactivo, el hecho de no habernos sentido amados incondicionalmente en la infancia puede explicar nuestra situación afectiva actual, sin duda. Pero el amor que hoy necesito yo no es el amor que mis padres no me dieron. Aquello pasó. El amor que necesito yo hoy no es el amor de mi pareja. El amor que yo necesito para vivirme armoniosamente es el amor de mí mismo. Y hasta que yo no aprenda a amarme a mí mismo, estaré, repito, mendigando amor fuera. El amor a uno mismo es la actitud adecuada entre dos extremos que producen mucho sufrimiento: el narcisismo infantil y el autorreproche. Cuando uno no se ama, no puede estar sino en uno de estos dos extremos, o envuelto en el caparazón narcisista buscando compensar con todo lo que viene a mano, o en un mensaje mental de autorreproche, de culpabilización y de enfado con uno mismo que tiene efectos devastadores. Por tanto, primer cuidado, el amor a uno mismo. Segundo cuidado, el cuidado de la atención. Cuidar la atención es cuidar el momento presente. Muchas veces lo que nos altera tanto y nos distorsiona tanto en las crisis sobre todo es que huimos del presente porque nos embarcamos en la mente que cavila, en la mente que rumia, en la mente que dramatiza, en la mente que construye escenarios de lo que tendría y de lo que no tendría que ser. No, la sabiduría es no escaparte del presente. Aquí y ahora esto es lo que hay. Y lo que nos mantiene en el presente es la atención. La atención es el precio que pagamos para sentirnos interiormente libres, para vivir con ecuanimidad, aunque fallen todos los equipos o aunque te caigas por ahí. La atención es el precio que pagamos para vivir con paz interior. Porque ¿qué nos quita la paz, la ecuanimidad, la serenidad y la libertad incluso? Es solo nuestra mente cuando va por libre. Afortunadamente, nada ni nadie de fuera tiene poder para quitarme mi libertad ni mi paz. Nada ni nadie. Habrá circunstancias más favorables que otras, sin duda, pero nadie puede quitarlo, solo mi mente. Son los movimientos mentales y emocionales, cuando van por su cuenta y me convierto en una marioneta de ellos, los que arramblan con mi libertad, con mi paz y con cualquier otra cosa. Y hay un tercer cuidado, del que no toca hablar mucho esta tarde, pero sí querría mencionarlo. Es el cuidado de lo que algunos han llamado el no pensamiento. Y nuestros antepasados en Occidente llamaban el conocimiento silencioso. Esto se puede llamar como meditación, si esa palabra la entendemos bien. Es aquel conocimiento, aquí está Vicente Simón que tiene una frase, cuando yo se la leí me pareció llena de sabiduría. Vicente dice, es necesario callar la mente si quieres ver con claridad. Ese es el conocimiento silencioso. Eso es meditar o contemplar. Es el aprendizaje y el adiestramiento de acallar tu mente, porque si la mente no se calla, solo veremos a través de su filtro. Nunca veremos con claridad. Esto es la sabiduría de la meditación. Esto es lo que nos lleva a casa. Por ejemplo, nunca sabremos quiénes somos. Yo nunca supe quién era a través de la mente. La mente no puede decir quiénes somos, porque la mente, por más valiosa que es como herramienta, es solo una parte de quién soy. Yo para saber quién soy, solo puedo saberlo cuando lo soy. Y para ser quien soy, necesito acallar la mente. Por tanto, este triple cuidado en toda la vida de una persona que quiere crecer, pero en una experiencia de crisis, me parece fundamental. Cuidar el amor incondicional hacia uno, cuidar la atención que nos ancla en el presente y cuidar el adiestramiento en el silencio de la mente. Vamos a dar un pasito más. Vivir las crisis como camino de crecimiento y como camino de despertar. ¿Qué tienen que enseñarnos las crisis? Son inevitables y son hasta una buena noticia. Creo que me haréis caso o que aceptaréis si os digo que en este casi mes de inmovilidad, de un dolor amargo y muy intenso por momentos, se ha expandido dentro de mí algo muy notable, muy, muy notable, y que choca a mí mismo el primero, ¿eh? De modo que he tenido que pararme ayer por la noche y esta mañana todavía a escribir, poner por escrito para integrar mejor lo que me estaba aportando la vivencia de esta crisis. Es cierto que he vivido los cuidados anteriores que acabo de compartir, pero yo me he dado cuenta de que lo que he vivido en este tiempo de dolor amargo y de inmovilidad y de no saber cómo podía evolucionar esto, ha sido una profunda confianza de fondo. Una profunda confianza, una honda aceptación, incluso un darme cuenta de que no tenía que aceptar nada, sino reconocer que todo había sido ya aceptado. Mi caída no hubiera ocurrido si no hubiera sido aceptada ya antes por la vida. Entonces yo no tengo que aceptar que me he caído. Yo tengo que reconocer que la caída ya ha sido aceptada. Crecer en confianza, en aceptación y en gratitud. De modo que hasta anoche yo mismo estaba sorprendido diciendo, ¿pero cómo puedo experimentar una gratitud tan gozosa en esta situación? Luego me he dado cuenta que hasta la gratitud es sanadora, porque nunca hubiera imaginado, ayer no hubiera imaginado, que esta tarde estaría aquí tal como estoy en este momento. Estuve dudando hasta el final. Yo creo que las crisis pues tienen que enseñarnos dos cosas. Y luego nos aprenderemos más. Las dos cosas, por lo menos en mi caso personal, que las crisis, que en mi vida no han sido pocas, antes decía alguien que no había tenido ninguna o que tendrías una en la vida, yo tengo una, dos cada día. Todo lo que las crisis a mí tienen que enseñarme a que el gusano salga convertido en mariposa son dos cosas. La primera es a soltar. ¿Soltar? ¿Os habéis dado cuenta que siempre que nos ocurre una crisis es porque algo se quiere soltar y no queremos que se suelte? Soltar. Soltar dinero, soltar relaciones, soltar afectos, soltar proyectos, soltar agendas, soltar imágenes que tienes de ti mismo, soltar expectativas, soltar, soltar, soltar. Este aprendizaje es capital, capital, capital. ¿Por qué es tan capital el soltar? Porque hasta que no soltamos todo lo que podemos soltar, no comprenderemos quiénes somos. ¿Sabéis quiénes somos? Somos aquello que nunca podremos soltar. Pero todo lo que podemos soltar está claro que no somos. Y además es un aprendizaje capital porque estamos aprendiendo nada menos que a morir. Y si algo tenemos seguros, todo lo que estamos aquí, seguro, es que vamos a morir. ¿Qué es la muerte? Soltar. En la muerte no muere nada que valga la pena, no muere nada que no se pueda soltar, solo muere lo que se puede soltar. Y lo que se puede soltar, os aseguro, lo soltaremos todo, ¿eh? El Papa actual, Francisco, dice que él no ha visto ningún, ¿cómo se llama?, sudario de estos que se le pone a los difuntos, ¿cómo se llama?, la mortaja o vestido de difunto que lleve bolsillos, ¿no? Y que no ha visto ningún coche fúnebre que lleve detrás los ahorros del que se ha muerto. Vamos a soltar todo, todo, todo. Entonces, la crisis es aprender a soltar. Y la segunda cosa que, a mi modo de ver, a mí me enseña las crisis es, no menos importante, comprender quiénes somos, comprender quién soy. Por eso una persona que no tiene crisis serias, es difícil que sepa quién es. Comprendemos quiénes somos porque decía, cuando tú sueltas todo, vas soltando todo, empiezas a reconocer que eres aquello que no puedes soltar. ¿Os habéis preguntado alguna vez qué es lo único? Solo es una cosa, que no podemos soltar. Es lo mismo que no ha cambiado desde que tenemos memoria hasta este momento. ¿Qué es lo que no ha cambiado en tu vida desde que tienes memoria hasta este momento? Mira, a ver, tu cuerpo anda que no ha cambiado. Tus pensamientos, tus afectos, tus emociones, tus reacciones, todo eso cambia todo el rato. Dicen los médicos que el cuerpo cambia al 100% por lo menos cada 5 años. Todas las células, sin excepción. ¿Qué es lo único que no cambia? Lo único que no ha cambiado es la conciencia de ser. Eso que se expresa en la afirmación, soy. Un niño dice soy, un adolescente, un joven, un adulto, un anciano dice soy. Lo que somos es conciencia de ser. Todo lo demás son cosas que tenemos, en las que nos experimentamos y que podemos soltar. Dicho de una forma más tajante, lo real no cambia, lo que cambia es solo apariencia. Si a partir de aquí os volvéis a hacer la misma pregunta, ¿qué es lo único que no ha cambiado en mi vida? Eso es lo único real. Todo lo otro, lo que parece que le damos tanta importancia, que nos aferramos, y por eso las crisis nos frustran tanto, porque nos obligan a soltar algo a lo que teníamos tanto apego, es solo apariencia, nada más que apariencia. No es realmente real. Por eso solo cuando soltamos podemos reconocer, comprender quiénes somos, quién soy. Hasta que no soltamos, estamos identificados con aquello a lo que nos estamos apegando. Estamos identificados con nuestros apegos y entonces estamos confundidos porque nos tomamos por lo que no somos y estamos desconectados de lo que realmente somos. Ahora, soltar lleva de la mano otra actitud que tampoco nos gusta mucho, que es la rendición. La rendición completa a lo que es. ¿Sabéis que la rendición, entendida así, no es nada más que la aceptación profunda? Cuando tú aceptas algo completamente, es porque te rindes a ello. Y no nos rendimos por masoquismo. Y no tiene nada que ver con la claudicación y con la resignación. Nos rendimos a una sabiduría mayor que está rigiendo todo el proceso. Y en último término, como veremos luego, en último término nos estamos rindiendo a aquello mismo que somos, a lo que constituye nuestra identidad más profunda. Cuando yo hablo de la rendición, la rendición es el paso que va de la resistencia a la aceptación profunda. Cuando hablo de la rendición me viene siempre a la memoria un dicho de mi abuela que decía, hijo mío, lo que viene conviene. Y tenía una vecina que no estaba muy de acuerdo con ello, porque decía, dice, pero Amalia, dice, ¿por qué sabes que conviene? Dice, porque viene. Lo que viene, conviene, y la rendición pasa por ahí, pasa por ahí. Si os dais cuenta, lo que llamamos desgracia no es nada más que el hecho de que las cosas no sean como nuestros deseos prefieren. Cuando algo no encaja con mis deseos, a eso lo llamo desgracia, pero solo es porque mis deseos quieren otra cosa distinta. Lo que viene, conviene, sin ninguna duda. ¿Por qué lo que viene conviene? Porque la vida no puede equivocarse. ¿Cómo habría de equivocarse la totalidad? A mí no me conviene, a mí yo no me conviene, a mí yo no le conviene que frustren sus expectativas. Pero a quien yo soy, seguro que eso le está conviniendo. Hay un dicho sufí, los sufíes, como sabéis, son los místicos del Islam, que les gusta repetir. Ellos dicen, cuando el corazón llora por lo que ha perdido, el espíritu ríe por lo que ha encontrado. Cambiar la palabra espíritu y corazón si no os dice mucho. Cuando el yo, cuando el ego llora porque ha perdido algo, en el campo que sea, nuestra verdadera identidad se alegra porque ha encontrado algo. Si tenemos las actitudes adecuadas para saber descubrir la joya dentro de esa crisis también. De hecho, sabemos que el guión de nuestro ego es muy simple. Nuestro ego tiene un guión que dice, la vida está ahí para responder a mis deseos. Pero tal como yo lo veo, si la vida me trajera siempre lo que deseo, no crecería nunca, no crecería nunca. Cuando a la mariposa le quieren facilitar su nacimiento y le quitan la cascarilla de la crisálida, del capullo donde está encerrada, no puede crecer, no puede volar. Cuando entramos por esta sabiduría de la aceptación profunda, del soltar, de la rendición, de lo que viene conviene, podemos entender algo que han escrito los sabios y que a mí ahora siento que no os entre por los ojos, pero que os querría leer y que me parece de una sabiduría sublime. El primer texto es de un místico sufí, justamente del siglo XIII, que se llamaba Rumi. Fijaos la hondura de lo que Rumi dice, y no os extrañe si al escucharlo, si no lo conocíais, vuestro ego por dentro se retuerza como una serpiente rabiosa. Rumi dice, el ser humano es una casa de huéspedes. Cada mañana un nuevo recién llegado, una alegría, una tristeza, una maldad que viene como un visitante inesperado. Dales la bienvenida y recibe a todos. Aun si son un coro de penurias que vienen a vaciar tu casa violentamente. Trata a cada huésped de una manera honorable. Él puede estar creándote el espacio para una nueva delicia. El pensamiento oscuro, la vergüenza, la malicia, recíbelos en la puerta sonriendo e invítalos a entrar. Agradece a quien quiera que venga, porque cada uno ha sido enviado como una guía del más allá. En esto consiste, tal como decía, la sabiduría de la rendición, que repito, no es resignación, no es claudicación, es la aceptación de lo que es desde la comprensión y la confianza que nace en una sabiduría mayor que está rigiendo todo el proceso, yo incluido, y todo lo que me ocurre a mí. Eso es la rendición y esa es la sabiduría. Visto desde este ángulo entonces, ¿qué es una crisis? Pues a mí me gusta decirlo de este modo. La crisis es un disfraz que la vida se pone cuando no le hacemos caso de otra manera. La vida quiere enseñarme algo. Si yo no lo aprendo, la vida se va a disfrazar de crisis y de la crisis más insospechada, más inesperada. Y la crisis utiliza ese disfraz como oportunidad que me ofrece para que yo pueda crecer en la comprensión de quién soy. Dicho más sencillamente, las crisis son mensajeras de vida. Aún diré una palabrita más, por si luego esto ayuda. Y que decía que os quería compartir textos de personas sabias. Aquí viene otro, Heráclito, uno de los grandes filósofos presocráticos. Decía él, para los seres humanos no es bueno que les suceda todo cuanto desean. Es lo de antes. Si a mí me sucede todo lo que deseo en mi vida, nunca hubiera podido crecer, me hubiera instalado. Otro hombre sabio, este del siglo XVII, paisano mío, Miguel de Molinos, era turolense, casi murió, vivió muchos años en las mazmorras de la Inquisición romana, escribía lo siguiente, que también puede chirriar, pero os invito a captar la sabiduría que hay detrás. Decía Miguel de Molinos, aquellos que en todas las cosas tienen éxito y que las cosas les suceden de acuerdo a sus deseos, no han llegado a conocer este camino, no conocieron el camino de la paz. Empalmadlo con lo anterior, la paz nunca viene de fuera ni de algo, la paz anida dentro, han ido adentro. Pero para que la paz se ancle, se instale en la persona, es necesario haber pasado por crisis que nos han ayudado en el camino de soltar, de desaprender. Estoy hablando mucho de soltar, de aceptar, de rendirse, de que lo que viene conviene. ¿A qué tenemos que rendirnos en una cosa, en una palabra? ¿A qué es a lo que tenemos que rendirnos? Solo una cosa, a lo que es. Es decir, sí a lo que es. A lo que es en este momento, a lo que es en cada momento, porque lo que es en cada momento es la vida disfrazada de eso que está pasando, a lo que es. Pero con un añadido, que tiene una clave grande. El añadido es que lo que es lo mismo que lo que somos. Es decir, cuando yo me rindo a lo que es, no me estoy rindiendo a algo que corre paralelo a mí. Igual que cuando yo me rindo a la vida y digo sí a la vida, no estoy diciendo sí a una señora que pasa por ahí y que a veces me complica. La vida es lo que somos. Lo que es lo que somos. Entonces, cuando yo me rindo, es un acto de sabiduría sublime, porque nunca como entonces estoy reconciliándome con quien realmente soy. Estoy diciendo sí a mi verdadera identidad. Los sabios, Jesús de Nazaret entre ellos, han dicho: yo soy la vida. No soy alguien que tiene vida. La vida y yo somos la misma cosa, en nuestra identidad profunda. Por tanto, cuando yo me rindo a la vida, cuando digo sí a la vida, ¿a qué me estoy rindiendo? ¿A qué estoy diciendo sí, sino a la vida? Y en ese rendirme a la vida, ahí es donde brota la comprensión de quién soy. Y la crisis me habrá llevado a aprender que no soy nada de lo que me ocurre, que no soy una personita tampoco a la que le ocurren cosas, sino que soy la vida en la que todo está ocurriendo, incluida esta personita que ha tenido tal crisis. Por tanto, la última pregunta ya de lo que os quiero compartir. ¿Para qué tenemos que rendirnos? Si eso es lo que la crisis me quiere enseñar, ¿el motivo cuál es? ¿Para qué me tengo que rendir? Y aquí la respuesta solo es una. Tengo que rendirme para enterarme de quién soy. Tengo que rendirme para comprender quién soy. Porque solo cuando me rindo del todo, cuando suelto todo lo que puedo soltar, eso que queda, eso es lo que soy. La crisis me ha abierto la puerta para poder responder adecuadamente a la única pregunta que merece la pena. La pregunta, ¿quién soy yo? Mientras no respondemos adecuadamente a esta pregunta, no nos libraremos de la jaula del hámster, de la confusión y el sufrimiento. Cuando la respuesta a esta pregunta, ¿quién soy yo?, es adecuada y se aprende en la resolución de la crisis, entonces nos liberamos del sufrimiento y entramos en la lucidez. Por eso rendirse es el camino de la sabiduría y es el único camino que conduce a la paz. Antes termino con unas citas también de hombres sabios y mujeres sabias. Verdoy nos citaba a Marco Aurelio, iba a decir el último de los estoicos, no sé, o el penúltimo, emperador romano, Marco Aurelio, hace falta haber vivido crisis para decir esto que decía él. Marco Aurelio decía: todo se me acomoda, oh cosmos, lo que a ti se acomoda. No quiero nada más que lo que la vida quiera. Esto en clave religiosa, los religiosos han dicho, Jesús de Nazaret: no quiero hacer mi voluntad, quiero hacer la voluntad de Dios. Clave religiosa. Todo se me acomoda, oh cosmos, lo que a ti se te acomoda. Un sabio contemporáneo, Nisargadatta, decía: ¿sabéis cuál es la esencia de la sabiduría? En un diálogo con alumnos suyos que iban a su casa, él dice: la esencia de la sabiduría es la total aceptación del momento presente. Sin excusas, o sea, sin recortes, la total aceptación del momento presente. Vuelvo a insistir, aceptar no significa resignarse, es todo lo contrario. Resistirse y resignarse son extremos. La aceptación no es resignación, porque la aceptación está dotada de un dinamismo interno que cuando tú aceptas algo automáticamente te ves movido a lo que sea posible hacer. Una mujer sabia, de aquellas del siglo XIII, otra beguina, Matilde de Magdeburgo, se preguntaba a ella: ¿cómo deberíamos vivir? Y responde: vive dándole la bienvenida a todo, sea una caída, sea un desencuentro, sea lo que sea. Y alguien de nuestra tradición, San Juan de la Cruz, al final de su vida, que murió tirado en un rincón, despreciado por todos, iba a decir casi hasta apaleado, San Juan de la Cruz al final de su vida dice: he venido a descubrir que el secreto de la vida consiste simplemente en aceptarla tal cual es, tal cual es. Cuando uno acepta la vida tal cual es, se produce el alineamiento con ella. Y cuando te alineas con la vida, ¿qué podría hacerte daño? Hay un viejito en Valencia que tiene un huerto, ya más que jubilado, tiene una sabiduría y unos ojos que le brillan de aquí hasta la puerta, y le dices: ¿qué, Vicente, cómo te va? Y dice: a la vida le va bien. Y si a la vida le va bien, ¿cómo a mí podría irme mal? Esto es un sabio. Sabe qué es la vida. Sabe qué es la vida. Y querría terminar también, porque estamos en nuestra tradición, citando a un episodio de Jesús de Nazaret que a veces se ha leído mal, ¿no? Por hacerlo muy breve y no quitaros ya más tiempo. Sabéis que el relato del Evangelio dice que cuando Jesús ve lo que se viene encima en aquel huerto de los olivos, donde parece que tenía costumbre de retirarse algunas noches con los amigos, de pronto se aísla, se aleja de ellos, entra en una crisis de angustia que el texto griego dice que le caían goterones por la cara como de sangre, temiendo el final que estaba previendo, ¿no? Y que de pronto lo único que sale de él es lo que sale de cualquier ser humano cuando se siente mal. Que esto no me pase, esto no debe pasarme a mí. Y dice el texto: y cuanto más gritaba, Padre, líbrame de esta copa de amargura, dice, más crecía su angustia. Pero Jesús, que era un hombre sabio, los sabios duran poquito en los malos lugares, ¿no?, en los malos funcionamientos. Como era un hombre sabio, enseguida algo se despertó en él y dice: Padre, pero que no sea lo que yo quiero, que sea lo que quieres tú. Y el texto añade: y un ángel del Señor lo consolaba. El ángel del Señor no es un ser alado, no es un extraterrestre, es el ángel del consuelo. Y el consuelo aparece en la persona de Jesús y en la persona de cualquiera de nosotros en cuando decimos: yo no quiero que las cosas sean como quiero yo. Yo quiero que las cosas sean como la vida quiere. Si yo hubiera querido que las cosas sean como yo, me hubiera pillado un berrinche con los portátiles y con los pinchos y con todo bichi. Y es una cosa chiquitina. Pero si yo no quiero nada yo, sino que yo quiero lo que la vida quiere, si la vida ha querido hoy, ha querido jugar a que esto fuera así, yo me rindo. Claro que para la próxima vez me llevaré el portátil en la mano y aprenderé, porque crecemos en conciencia también en las crisis. La rendición, la rendición. El camino de la sabiduría, yo lo tengo cada vez más claro, es un camino de aceptación. No hay otro, ¿eh? Es aceptar y aceptar hasta la aceptación profunda. Porque la aceptación profunda nos introduce en otro nivel de consciencia, que cuando uno está en la mente ni siquiera lo entiende, le parecen todo esto majaderías. No pasa nada. Cada uno estamos en el nivel que estamos. La aceptación profunda nos introduce en un nivel de consciencia y nos abre la puerta a comprender también en profundidad. Esto se llama aprender a amar lo que es. Amar lo que es. Que repito, porque nuestra mente enseguida hace lecturas erróneas. No es resignarte, no es claudicar. Es amar lo que es desde la lucidez, con sabiduría. La aceptación es que brota de la confianza en la sabiduría de la vida, y la aceptación diluye la queja y el lamento. A veces somos un poco patéticos, yo el primero, cuando vamos por la vida en clave de víctimas, quejándonos, lamentándonos. Hay un dicho, una leyenda, no sé si será cierta o no, de uno de los padres del desierto antiguos, aquellos hombres tan austeros. Se acerca un discípulo que le pregunta: ¿cómo sabré yo, cómo estaré seguro de que no me equivoco en el camino espiritual? Y el hombre le contesta de una forma tajante: ¿estarás seguro de no equivocarte en el camino espiritual? Y le da dos criterios. Primero, porque no juzgas a nadie. El camino de la sabiduría o camino espiritual es un camino de compasión. Por tanto, es un camino de no juicio. Cuando hay juicio, estamos en el error. Y el segundo criterio, primero, no juzgas a nadie. Y el segundo, no te quejas. Donde hay queja y lamento, donde hay queja y lamento permanente, estoy hablando por todo lo que habéis hablado vosotros antes, ahora me toca a mí. cuando hay queja y lamento permanente, eso evoca que hay un desajuste radical. Y estamos desajustados nada menos que de la vida. No estamos en sintonía con la vida, no estamos alineados con la vida. Y cuando no estamos alineados con la vida, ¿cómo no va a haber sufrimiento? Sufrimiento a mansalva también. Así que lo que brota de aquí es confiar en la vida. Confía en la vida. Y no te creas nada de lo que yo he dicho ni de lo que pueda decir. Confía en la vida e indaga o experimenta por ti mismo, por ti misma, ¿cómo te va? Cuando tú, en lugar de quejarte, de lamentarte, de querer resistir a la vida, confías en ella día a día. Ortega y Gasset es otro filósofo que ha citado Verdoy antes. Estoy alucinado y admirado de la erudición de Verdoy. Ortega y Gasset decía, fijaos qué cosa más sabia, a ser juez de las cosas voy prefiriendo ser su amante. A ser juez de las cosas voy prefiriendo ser su amante. Amar lo que es. Amar lo que es. Y Nietzsche, ¿quién iba a decir? Este no lo has citado, Verdoy. ¿Quién iba a decir Nietzsche? El hombre acusado del nihilismo y que para mí era un contemplativo y un místico de pies a cabeza. Nietzsche decía, no se me entiende lo que digo porque esto se entenderá 200 años después de que yo me haya muerto. ¿Sabéis qué decía Nietzsche hablando de este contexto? Él decía en latín, amor fati. Fati hace referencia a la fatalidad, al destino, a los hados, pero fati en el lenguaje de Nietzsche, en el lenguaje sabio, significa lo que es, amar lo que es. Y él decía, amar lo que es, que ese sea en adelante mi único amor, amar lo que es. Y en definitiva y en grande, subrayaba el gran Nietzsche, quiero ser un día uno que solo dice sí. ¿Esto es de una belleza? San Nietzsche, San Friedrich Nietzsche. En adelante, en definitiva y en grande, quiero ser un día uno que solo dice sí. Decir sí a la vida desde la profundidad de la sabiduría. Solo requiere, ya termino, una atención constante para no convertir nunca el dolor en sufrimiento. Pero no podremos estar libres del sufrimiento hasta que no tengamos una comprensión experiencial de quiénes somos. En definitiva, hasta que no respondamos adecuadamente a la pregunta ¿quién soy yo? Que en esta paradoja humana vamos a responder adecuadamente a ella en la medida en que resolvamos bien las crisis. Y en este sentido, hago referencia al título de la charla, la crisis, la dificultad, es camino. Lo que tenemos que aprender de ellas es el camino que nos conduce a la comprensión de quiénes somos. Como siento que no hayáis podido leer textos ni demás aquí, si queréis, fuera hay un libro al que he hecho referencia antes, Román, que se titula Crisis, Crecimiento y Despertar, donde podéis encontrar prácticamente todo lo que acabo de exponer y quizá alguna cosita más. Y otro libro con el título de Presencia, que podéis también ver afuera. Y con las disculpas una vez más por todos los avatares ocurridos al inicio de esta charla, muchísimas gracias por vuestra atención.